Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana. Y en México, al menos 89 políticos han muerto en el periodo previo a las elecciones intermedias en México. Este fin de semana se llevarán a cabo las elecciones intermedias en México, en las que se estima que el partido gobernante del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y sus partidarios aliados mantendrán la mayoría. Al menos 89 políticos mexicanos han sido asesinados en el periodo previo a las elecciones. 35 de ellos eran candidatos que se postulaban para la votación de este domingo pasado. Ayer, alrededor de 21,000 puestos gubernamentales locales y nacionales están en juego. Y la ley electoral mexicana requiere que la mitad de los candidatos de un partido sean mujeres. Asimismo, alrededor del 2% de los candidatos de estas elecciones que fueron encuestados se identifican como parte de la comunidad LGBTQ. Noticia de Democracy Now. Y en Colombia se suman ya 38 días de protestas y represión. El Comité Nacional del Paro, CNP, entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su visita a Colombia, un protocolo de garantías para ejercer la protesta social ante la represión policiaca ocurrida durante las multitudinarias manifestaciones contra el gobierno del presidente Iván Duque. El presidente de Central de los Trabajadores, el CTU, Francisco Maltés Tello, explicó ayer en una conferencia de prensa a la que tuvo acceso este periódico donde tomamos la nota, La Jornada, que el documento se dirigirá al órgano regional de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para que dé garantía sobre las violaciones de derechos humanos registrados durante las marchas. Según el líder sindical, el CNP tiene registro que desde que se inició el paro, o sea el 28 de abril, hasta la fecha, la represión ha dejado 3,800 casos de violencia contra manifestantes pacíficos, más de 60 homicidios y 1,600 detenciones arbitrarias, 65 personas con lesiones oculares y más de 20 agresiones sexuales contra mujeres y varios ataques de género. Y pese a que estos puntos fueron acordados con distintas autoridades, el presidente de este sindicato señaló que el gobierno central se ha negado a firmarlos. Y cito, dice, Colombia completa ya 38 días del paro debido a que el presidente Duque se niega a realizar un diálogo social real y prefiere la presión y la brutalidad de la policía. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana y esta nota de La Jornada nos dice que se llegó a un acuerdo histórico en la reunión de los G7 sobre impuestos mínimos para grandes empresas. En Londres, los ministros de finanzas del Grupo de los Siete anunciaron este sábado un compromiso histórico, dicen, para aplicar un impuesto mínimo global y una mejor repartición de los ingresos fiscales procedentes de las grandes empresas, en particular los gigantes de Internet, tras una reunión de 2 días en Londres. El Grupo de los Siete se comprometió con un objetivo de una tasa mínima mundial del impuesto de sociedades de al menos el 15%, según una declaración conjunta en la que también se menciona un acuerdo sobre un mejor reparto de los derechos a tasar los beneficios de las grandes multinacionales. El anuncio del Grupo de los Siete, de las siete grandes potencias del mundo, fue calificado, y cito, de histórico y de momento de orgullo, dice la nota, por el ministro británico de Finanzas, Rishi Sunak, que presidió la reunión como país anfitrión de este Grupo de los Siete. La medida apunta principalmente